Abra su Biblia ahí entonces en Josué, por favor, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate en lo que Dios dijo a Josué. Usted tiene que hacer su parte, esforzarse, trabajar, orar, ayunar, colaborar con la obra. Y ser muy valiente. Usted que vive aquí en Las Vegas tiene que ser muy valiente para vivir una vida extraordinaria aquí. Porque aquí está el trono de Satanás, hermano. Se tiene que ser muy valiente. Entonces, aquí no es una ciudad como las demás ciudades del mundo que usted va y, pero cuando el avión baja aquí, te entra un frío en el estómago tremendo. Las personas que están aquí, porque viven pecado, ni notan la inmundicia y la suciedad que está aquí. Pero cuando el avión baja y usted tiene el discernimiento de Dios, usted está llegando en Sodoma y Gomorra. Nada más y nada menos. Usted está invadiendo una esfera que pertenece al diablo. Usted está entrando, no podía dormir. El diablo viene a ti y te dice, ¿qué tú estás haciendo aquí? Esa ciudad es mía. ¿Qué tú estás haciendo aquí? Esa ciudad es mía. No, no es de él. Cristo la compró con la sangre de Cristo. Las Vegas será de Cristo. Las Vegas será de Cristo. Muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, toda palabra. Fíjese bien que es toda, no dice alguna. Que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperada en todas las cosas que emprenda. O sea, todas, no solo una, pero todas. En este 22º aniversario, vamos a volver a las Escrituras. Vamos a volver a la palabra de Dios. Comentamos con el pastor Melchor lo de tantas sectas y tantas religiones falsas y tantos falsos predicadores en YouTube y en el Facebook, unos Don Juan de los Palotes, que ni se sabe quién es, y la gente lo sigue porque la iglesia no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Nadie me dijo el otro día, Josué, tú te matas en esos aviones de día y de noche, escribiendo libros y en los hoteles y en los aeropuertos, y la gente no lee ni la Biblia, Josué. Entonces un montón de sectas y religiones falsas que tenemos hoy, doctrinas, es porque la gente no conoce la Biblia. Predicadores toman un versículo y forman una doctrina. Y ellos forman una iglesia completamente fuera de la palabra de Dios. Entonces dice conforme a toda palabra. Y que te vaya bien en todo lo que emprendas. Versículo 8, la primera parte, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Usted no puede quitar partes de la Biblia y solo querer lo que usted quiere. Antiguo y Nuevo Testamento es toda la escritura, Antiguo y Nuevo, es inspirada por Dios, capaz para redarguir, capaz para perfeccionar, para ser el hombre de Dios, capaz para toda buena obra. Entonces, este 22º aniversario es un tiempo tremendo de volver a las Escrituras. Mientras tantos predicadores están predicando una serie, hermanos, de doctrinas torcidas, aumentando la Escritura a unos y disminuyendo la Escritura a otros. Unos aumentan y otros quitan. Dios te dijo que tú solo tienes que predicar lo que está escrito. Tu opinión sale sobrando. Usted no debe aumentar ni quitar. Usted solo tiene que predicar lo que está en la palabra de Dios. Usted no tiene idea los emails que nuestro ministerio recibe de gente que se está descarriando de la fe porque no conoce la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por estos 22 años que tú has dado al pastor José Gonzalo Melchor, su esposa, la pastora Laura Susana, sus hijos, a la mesa directiva de esta iglesia. Gracias por lo que tú has hecho y lo que tú harás. Te pedimos que estos días sean días tremendos para nosotros volver a tu palabra y volver a la Escritura y volver a conocer tu palabra como cristianos han conocido, Señor, la palabra y se han mantenido en fe y firmes. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hablas en el poder de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedes sentar, queridos hermanos, por favor. Usted no tiene idea de los emails o llamadas que recibimos de cristianos, sino tiene sabiduría y conocimiento ninguno de la palabra de Dios. Hay cristianos que no han leído la Biblia nunca, una vez, de capa a capa. Nunca. ¿Cómo usted va a conocer a Dios si usted no lee la palabra de Dios y Cristo es la palabra de Dios? La única manera de nosotros conocer a Dios fue lo que Cristo demostró. Cristo fue la plenitud del Padre. Entonces, cuando se conoce la palabra, que es el verbo, la palabra de Dios, se puede conocer a Dios solamente por su palabra. Nadie puede conocer a Dios excepto por su palabra. Usted va en la calle, a veces se evangeliza, o al lado mío en el avión, voy hablando de Cristo a alguien, y la persona dice, oh no, yo no soy cristiano todavía, pero yo tengo fe. Yo me río por dentro, porque claro, no voy a reírme de otra persona. ¿Cómo alguien va a tener fe sin tener a Cristo, hermano? Si Cristo es el autor y consumador de la fe. Usted evangeliza a la gente en la calle, y la gente dice, oh, yo tengo fe en Dios. Como si fuera una magia, la gente no tiene ni idea de lo que es fe. Si usted va a la palabra de Dios, usted va a ver que el diablo usó la palabra en Mateo 4 y Lucas 4 contra la palabra viviente que era Cristo. El diablo es mucho más inteligente y sabio que cualquier ateo y secularista y gnóstico, porque el diablo sabe que en él sus palabras no hay poder. Sin embargo, él dijo a Jesús cuando terminó el ayuno, está escrito, di esa piedra se transformó en pan. Jesús dijo, también está escrito, no solamente pan vivirá el hombre, pero toda palabra que sale a la boca de Dios. O sea, el diablo conoce la Biblia más que tú y yo. Conoce, pero no vive. La Biblia dice bien claro, no sé solamente oidores, pero hacedores. Usted no tiene idea de cuánta gente vive en pecado adentro de la iglesia. ¿Cuánta gente vive como hombre y mujer, matrimonio, sin estar casado y están en fornicación? ¿Y ellos creen que están bien? ¿Cuánta gente están viviendo juntos y el diablo crea palabras muy bonitas? We are living together. No, you're going to hell alone. Estás yendo al infierno solo. El diablo crea toda palabra. La gente adultera y dice, we had an affair. Hasta suena muy, muy romántico. We had an affair. Tuvieron una aventura. No, adulteraste, que es diferente. Entonces, hay un libro que acaba de salir que se llama Whatever Happened to Sin. Sea lo que haya pasado con el pecado. La gente ha perdido el temor de Dios completamente. Usted no tiene idea cómo la gente llama a la oficina y manda emails. El otro día fuimos a una iglesia. Cuando terminó el culto, una muchachita fue a hablar con Damaris. La muchachita estaba llorando, dijo, su esposo vino y habló contra el pecado. Estoy viviendo con un hombre. Y yo no quiero perder mi alma. Y Damaris dijo, pues, si oíste la palabra de Dios, Dios te dio convicción y tú vienes llorando a mí, pues es lo que tienes que hacer. No, es que me aconsejaron a mí que siguiera con él. Los cristianos me aconsejaron a mí que siguiera con él y que estuviera orando. Y Damaris dijo, Dios no oye tu oración. Dios no oye pecadores. Está escrito en Juan 9, bien claro. Dios solo oye pecadores para conversión. Entonces, el diablo engaña a la gente, hermano, como usted no tiene idea. Y más ahora con la supergracia que Dios ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios te ha podido perdonar. Y sus pecados presentes que usted confesó, pero Jesús no perdona pecados no confesados. La supergracia dice que usted puede vivir como usted quiera, que usted no necesita tener responsabilidad moral delante de Él, que le perdonó tus pecados futuros. Esto es mentira. Yo decía el pastor Melchor hoy, es como un juez decir a alguien y sentenciar en una corte, yo perdono tus bolsas o carros que tú robaste en el pasado, perdono los muebles que tú robaste hoy y también te voy a perdonar todo crimen que usted vaya a cometer en el futuro y lo deja libre. ¿Usted cree en un absurdo como este? Es lo que la doctrina de la gracia está predicando. Tengan cuidado con ella. Doctrina de la gracia es una cosa. Somos salvos por gracia. Pero la supergracia que dice que una vez usted es salvo, salvo para siempre y que usted puede pecar como usted quiera, eso viene del infierno para llevar tu alma al infierno. Porque la Biblia dice bien claro, Pablo lo dijo, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando predicamos eso, la gente te acusa de legalista y te acusa de normista, que estás predicando normas y eres legalista. No, yo estoy predicando la Biblia. La Biblia es lo que estoy predicando. La Biblia. Usted no tiene idea cómo la gente no quiere más vivir la Biblia. Como una niña que preguntó a su mamá, le dijo, mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá dijo, la Biblia es de Dios. Y la niña dijo, mejor que se la devuelva a Dios, mamá, porque aquí en la casa nadie se usa de ella. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Sabe por qué la gente perdió la convicción del pecado? Porque la gente no lee. O sea, la gente leyera la Biblia te habla. La Biblia es la voz de Dios a usted. Cuando usted lee la Biblia te trae convicción de pecado. Cuando usted va al médico, el diablo le hace un examen, una radiografía, o le pone usted en CT scan, o CAT scan, giraffe scan, dog scan, whatever scan it is. Y le pone usted y sale algo. Usted cree porque está escrito en el examen. Que el Señor reprenda un cáncer, un problema en el hígado, en el intestino, whatever. La palabra de Dios, si usted no lee, por eso el diablo es inteligentísimo. La iglesia que no lee es una iglesia débil, flaca, debilucha, sin poder, sin autoridad. El cristiano que no conoce la Biblia es un fracaso. Si usted no ha leído la Biblia y usted no tiene tiempo para leer la Biblia, porque nosotros comemos por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Si usted no come la palabra de Dios espiritualmente, el diablo va a tomar una ventaja sobre ti tremenda. Porque él sabe que destruye una iglesia. ¿Por qué usted cree que tantos cantantes y tantos conciertos y shows? Porque el diablo ha quitado la Biblia de la iglesia. Cuando el diablo trae el entretenimiento y usted cree que con el entretenimiento gritar y saltar y poner 1,000 gente en un estadio y cantar en un corito y usted cree que eso es cristianismo. No, eso no es cristianismo. Cualquier gente del mundo lo hace. Pero el diablo tiene terror de un cristiano que conoce la palabra de Dios. Porque si tú conoces la palabra de Dios, él sabe que no te puede derrumbar por la madurez que usted tiene. En primer lugar, la Biblia dice, practique la palabra de Dios completamente. Josué 1.7a dice, solamente esfuércese y sé muy valiente, más aquí donde usted vive, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, practicar. Usted tiene que vivirla. Usted tiene que leerla. George Mueller leyó la Biblia 100 veces. Usted tiene que leer su biografía. George Mueller tenía orfelinatos en Bristol, en Inglaterra. Él leyó la Biblia 100 veces. ¿Usted sabe cuántas veces tocamos el celular al día? 1,615. Sin darnos cuenta. Si la gente amara más la Biblia do que el celular, la iglesia sería muy diferente. Increíble que miremos más el celular de lo que la palabra de Dios. Y si vamos a la tienda y nos damos cuenta en el carro que no tenemos el celular, entra un pánico, un horror, y tenemos que regresar. Por eso nunca se debe poner tu celular en silencio, solo en la iglesia, porque si usted pierde, ¿quién va a oír el timbre? El otro día recibí, ¿sabe que la gente manda las cositas por texto en WhatsApp? Alguien se había muerto. Y cuando lo enterraron, él abrió la caja con la mano y dijo, perdóname un segundo, me olvidé el celular. Y sale de la caja a buscar el celular. Ponga esa palabra en su corazón. George Mueller leyó 100 veces la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted recibe fe. Porque Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a tener fe si usted no lee? No lee, no conoce la palabra de Dios. George Mueller tenía un orfanato con miles de niños. Y una vez él puso a un niño a orar por el pan y la leche. Y aquella mañana no había pan y la leche. Usted sabe cómo son los niños. En la biografía de él está que puso a un niño que agradeciera por el pan y la leche. Y el niño orando dijo, Señor, abrió un ojito y dijo, gracias por el pan, aunque no lo veo. Señor, gracias por la leche. Un niño chiquito, está en su biografía. Cuando él terminó de orar agradeciendo el pan y la leche, alguien tocó la puerta. Era el panadero y lechero de la ciudad de Bristol. Aquella era los años 1800. Entonces el panadero y el lechero dijo, ¿usted es el reverendo George Mueller? Dijo, sí. Pues aquí adelante en su orfanato hay un hoyo grandísimo. Yo estaba llevando el pan y la leche a la ciudad de Bristol cuando pasé con mi carroza y quebró las 2 ruedas. Hasta yo arreglar la carroza se va a perder toda la leche y se perdió el pan. Y cuando levanté mis ojos y miré el felinato, en vez de perderlo, yo quiero donar a sus niños todo el pan y toda la leche. Este es el Dios que rompe ruedas de carroza. El Dios que te va a suplir tu necesidad. El Dios que te va a dar tu residencia. El Dios que te trajo aquí y el Dios que es responsable por ti. Pero usted tiene que vivirlo. Usted tiene que vivir la palabra. Usted tiene que leer. Todos los libros que damos de hoy escribiendo están llenos de versículos. Un pastor me dijo otro día, hermano, digamos, los libros están saturados, por todo lo que usted dice, usted soporta. Support. Usted pone un versículo para probar lo que usted está diciendo. Porque es la palabra de Dios que cambia. El diablo sabe del poder de la palabra de Dios. Y él te va a dar con todo hierro para quitar el tiempo suyo para usted leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra declara su derrota. ¿Por qué el diablo ha puesto en la cabeza de la gente, aún cristianos, que no leen el libro de Apocalipsis? Que es muy difícil, que los juicios, que es muy difícil leerlo, que es muy complicado. No, el libro de Apocalipsis se interpreta por sí mismo. O sea, ¿por qué el diablo no quiere que tú leas el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis habla de su derrota y fue lanzado el diablo vivo en el lago de fuego donde estaba el falso profeta y el anticristo. El diablo no quiere que usted lea porque habla de su derrota. Cuanto menos usted lee la Biblia, más ignorante y espiritual es esa persona. ¿Por qué usted cree que Europa se tornó un continente ignorante hasta que vino, espiritualmente hablando, hasta que vino Martín Lutero e hizo la reforma en los años 1500 y tanto? Porque los curas dijeron que la gente no debería leer la Biblia, que la Biblia era solo para el clero. Solo para el clero, solo para los curas, solo para los obispos, solo para los papas. Porque el diablo quitó la Biblia. Por cuanto usted no tiene la Biblia, usted vive una vida espiritualmente ignorante. Por ejemplo, yo no soy mecánico. Si mi carro se quiebra, yo llevo a un mecánico y el mecánico me dice $100. Yo le voy a pagar los $100 porque no entiendo mecánico. Pero si yo llevo a un mecánico sincero y honesto, va a decir, no, hermano, no, sé cristiano. Cayó una manguerita ahí debajo del carro, $25 por manguerita y $15 por el trabajo, y con $50 que usted me dé, está bien. Yo estoy pagando por mi ignorancia, porque se paga por lo que no se sabe. Usted ve toda la gente gritando, el candidato comunista este que está ahí, precisamente los jovencitos que no saben ni bañarse todavía con el perdón de la palabra, porque son jovencitos comunistas que las universidades los reclutan. Pero este señor es comunista, ¿cómo no? Aquí en Estados Unidos. Y le sacaron un debate que tiene 3 casas. Y le dijeron, ¿por qué no eres comunista en Venezuela, donde la gente está comiendo carne podrida? ¿Por qué tú no eres comunista en Nicaragua o en Vietnam? ¿Por qué no eres comunista en Laos? ¿Por qué no eres comunista en los países totalitarios cerrados, que la gente se muere de hambre y no tiene ni una aspirina para tomar, como es en Cuba? El señor este es multimillonario, pero comunista, aquí. Y si se liga, te va a quitar todo lo que usted tiene. ¿Para quedar para quién? Para él, ¿para quién más va a ser? Entonces la gente, con el perdón de la palabra, que es ignorante, la gente que no lee, la gente que no busca, la gente que no lee las noticias, la gente que no sabe el trasfondo de las cosas, grita y salta con sangre. Con letrero. ¿Por qué? Porque no leen. Cristianos que no leen la Biblia son presa fácil para el diablo, presa fácil para las falsas religiones. Antes los musulmanes se convertían a Cristo, ahora cristianos se están convirtiendo al Islam. Increíble, hermano. Es increíble. Cristianos se están yendo a los testigos de Jehová, a los mormones, cuando eran ellos que se convertían a nosotros. Porque hay un caos, porque la gente no conoce la Biblia, la gente sabe más de video game. Y están en Facebook e Instagram. Nosotros tenemos un coordinador de las redes sociales de nuestro ministerio que está en Texas. ¿Usted realmente cree que yo voy a tener tiempo para andar en el Facebook? Like, don't like, don't like. Do you really believe? Si yo no tengo ni tiempo para dormir, si yo vivo en esos aviones de día y de noche, como este vuelo que tomamos ahora de París, Los Ángeles, 12 horas, un viajazo, hermano, de Los Ángeles aquí es 45 minutos yo hice ayer, casi 50. Eso no es nada. Pero 12 horas, cuando fuimos a Bangkok, Tailandia, íbamos 22 horas, 22. Con el avión, si usted va de barco, usted no llega nunca. 14 hasta Japón, 3 espere, más 8. El diablo es smart. Él te va a tomar tu tiempo en Facebook, Instagram. Mis amigos me siguen. Nadie es tu amigo. Solo Cristo que te ama a ti. They are my friends. What friends? Virtual friends que usted nunca ha oído, que usted nunca conoce. Sí, gente que usted conoce. En el momento de la prueba, de la necesidad, te dejan solo. Imagina friends que usted le envía un texto o en el Facebook. Son gente engañada por el diablo. No que sea malo Facebook ni Instagram. Usted puede anunciar la palabra, el evangelio. Es un arma de dos filos. La gente va a chatear, la gente pasa todo el día chateando con gente que no conoce. Usted quiere chatear, ve a chatear con Jesús, ve a orar, ve a cerrar la puerta, ve a orar, ve a leer la Biblia, ve a madurar en Cristo Jesús, sea lleno del poder, del Espíritu de Dios. ¡Oh, yeah! Segundo lugar, dice, sigue la palabra de Dios exclusivamente. Josué 1.7, la parte B dice, no te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Lea un versículo que te quiero enseñar. Josué, lea ahí. Josué, por favor. Josué, capítulo 23, versículo 6. Josué 23, 6. Esforzaos, pues, mucho, lo mismo que Josué 1, 7, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Poner en práctica la palabra. Vivir la palabra, andar la palabra, conocer la palabra. Porque el diablo engaña a la gente. El diablo engaña porque es más inteligente que tú, que yo, puestos juntos. Si el diablo no fuera inteligente, no tuviera Las Vegas en sus manos. Si el diablo no fuera inteligente, no tuviera el mundo entero en falsas religiones. Hay casi 8 billones de gente en el mundo, o sea, 8 mil millones. 8 mil millones es, para que os tenga una idea, para llegar a un billón, son 999 millones, un billón. Empieza un millón, dos millones, de vuelta, tres millones, 100. 101, 102, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 999, un billón. El diablo tiene 7 billones de personas en el mundo. Cristo tiene apenas uno. Uno contando los católicos, un billón de cristianos. Entonces, el Señor debe tener más o menos uno medio millón de gente. ¿Sale? Los teólogos dicen que llega a 560 millones, no llega ni a 600 millones. Porque usted calcule por el tamaño de la Nueva Jerusalén, que es chica, vaya a ver las medidas en el libro de Apocalipsis y usted dará cuenta que si la Nueva Jerusalén está en Israel, e Israel es el país, uno de los más chiquitos del mundo, entonces usted da cuenta de cuánta poca gente entrará en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, entra por la puerta estrecha, angosta, corta, pequeña, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino de la perdición, Las Vegas, y muchos entran por ella. Miles y miles de gente ven al mundo entero a perder su alma aquí. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. El diablo, tú y yo, no somos ningún match para el diablo sin Cristo. Tú y yo no somos ningún match. ¿Cómo se diría? No somos un enemigo, un rival a su nivel. Si Jesús tuvo que orar 40 días y 40 noches, ¿usted realmente cree que usted va a vencer al diablo con sus cultos regulares de su iglesia? Do you really believe? ¿Usted realmente cree que si usted no lee la palabra, conoce la palabra, estudia la palabra, ora y ayuna, y te agarra de Cristo, de ti, de no tener una intimidad con Él, que usted podrá vencer su carne? Si Jesús, siendo Dios, tuvo que orar como hombre para vencer su carne 40 días y 40 noches, imagínese usted, imagínese yo. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Cristianismo es cuestión de intimidad con Dios. Cristianismo es conocer a Él, es amar su palabra, es amar a Cristo sobre todas las cosas. George Washington dijo una vez: la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre. El mayor regalo es la palabra de Dios. Mayor regalo. Una vez Billy Graham, cuando era jovencito, antes de tener el ministerio del evangelismo alrededor del mundo, le pastoreó una pequeña iglesia. Entonces una vez le fue a visitar a unos miembros de su iglesia. Cuando él llegó a la puerta era de vidrio y él dio tiempo para las personas de adentro prepararse para su visita. Y él miró así curioso para adentro, la gente estaba jugando cartas arriba de la mesa. Cuando miraron que era Billy Graham, sacaron las cartas rápidamente arriba de la mesa, pusieron abajo de la mesa, pusieron la Biblia y le abrieron. Y cuando él entró, dice él, que la gente dijo: oh, bienvenido pastor, aquí estamos meditando en la palabra de Dios. Pues sí, pues estamos jugando cartas como cantino. Dijo: pues yo lo vi, hombre, pues yo lo vi. Te voy a dar un consejo, hermano, mira, de un veteranazo que va a ser 40 años de ministerio. 40. Así joven como usted me ve, yo tengo 40 años casi de ministerio. Yes. Acabo de cumplir 57. Empecé con 18. Ponga esa palabra en su corazón. No importa el diablo quién tú eres. No importa el diablo los años que tienes de cristiano. No le importa el diablo el miembro de qué iglesia que usted es. Al diablo no interesa nada. Lo único que podrá salvar tu alma es si usted pone este libro en práctica. Es maduro. Más grandes del diablo derrumbado. Y vuelvo a decir, usted y yo, we are no match for him, excepto con Cristo. Si usted te mete en un campo de batalla abierto y desafía el diablo porque sí, porque yo, y entra lo que trae, que no me rajo, es un suicidio espiritual, ya te estoy diciendo. El diablo te va a hacer en pedazos. Él no juega con nadie. Como él ya está perdido, él no tiene nada que perder, excepto hacerte la vida tuya y la mía de cuadritos, para intentar tener ventaja en tu vida. Si usted no lo busca, si usted no vuelve a la Escritura, si usted no se mantiene una vida recta e íntegra, usted no verá el reino de Dios. Oiga bien lo que te estoy diciendo. La gente cree que ir al cielo es una oración mágica de aceptar a Cristo, a la oración del pecador. Yo sí te recibo, creo con mi corazón y confieso con mi boca. La gente cree que es algo mágico. ¡Pra! Instantáneamente usted tiene de ahí, hasta que Cristo venga o usted muera, una vida entera de pruebas. Jesús te salva ahí en el momento. Si muriera ahí saliendo del culto, está salvo. Pero de ahí viene la carne, viene la prueba, viene la tentación, viene la enfermedad, vienen las deudas, viene la lucha. Tú no tenías tres enemigos tremendos que acaba de recibir cuando tú viniste a Jesús, lo recibiste gratis: la carne, el diablo y el infierno. Cuando usted vino a Jesús, automáticamente usted ahora se viró contra el diablo. Usted era de él, ahora usted no es más de él. Entonces usted recibió y ahora usted tiene tres enemigos: la carne, o sea, el pecado, que te va a perseguir de día y de noche, pruebas y tentaciones. Usted tiene una lucha infernal contra las obras del diablo, el infierno, y contra la muerte. Muerte no solamente física, porque física todos vamos a morir, sea cristiano o no, la muerte espiritual. Así que mi palabra a ti, my friend, en este 22º aniversario es esta. Yo veo la iglesia hundiéndose, pero hundiéndose completamente, porque la iglesia no lee la palabra de Dios. La iglesia no. La gente no sabe el nombre de los 10 discípulos. No puede citar de memoria los 10 mandamientos. Fíjate bien, cosas más sencillas de la Escritura. No sabe las doctrinas más sencillas de la palabra de Dios, del arrebatamiento de la iglesia, resurrección de los muertos, de la santidad, de la segunda venida. No tiene base ninguna. las cosas más sencillas que la palabra de Dios enseña, la gente no sabe. Y ya me dijo, corrigiendo el libro de Job, Josué, tú escribiste un librazo a un nivel universitario, a un nivel tremendo de ateo, a un nivel de presidente, de primer ministro. Y yo dije, sí, pero también una persona común y corriente lo puede leer, sí, es verdad. Pero un librazo tremendo. Y la gente no lee ni la Biblia, Josué. No vamos a volver esta noche. Yo puedo traer tu mensaje hoy, pudiera traerte a usted gritar, saltar y hablar en lengua, pero eso deberá pasar después que termine el culto. Yo prefiero algo que te quede grabado, que en el 22º aniversario Dios te llamó a volver a las Escrituras, volver a la Palabra de Dios, volver a lo que está escrito. Tercero, serás bendecido por la Palabra de Dios grandemente. Josué 1.7c, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendes. En el proyecto Rusia 93, nosotros llevamos 16.000 Biblias a Moscú, 8.000 ruso y 8.000 ucraniano. Y una mujer tomó la Biblia, una hermana, la apretó contra ella, se empezó a llorar y dijo, es mía, es mía. Cuando yo era una niña, y Stalin me la quitó, pero ahora ella es mía, ella es mía. No me dé dinero, no me dé ropa, no me dé nada que Estados Unidos me pueda dar. Dame Cristo, dame Dios, ella es mía, es mía. Usted no tiene idea de lo que en los países comunistas la gente vive para tener una hoja de la palabra de Dios. En aquellos tiempos, cuando yo visité todos los países detrás de la cortina de hierro, en aquellos tiempos la gente llevaba un versículo de Mateo adentro de la manga de la camisa, uno de Marcos, de Lucas, de Juan. Llegaba a una frontera de una ciudad y decía, dame uno de Lucas, yo te cambio uno de Mateo. Dame uno de Juan, te cambio uno de Marcos. Hoy la gente tiene todo tipo de Biblia. La Biblia del joven, la Biblia de la dama, la Biblia del varón, Biblia Plenitud, la Biblia Reina Valera, la Biblia de Estudio, la Biblia New International Version, la Biblia de todo tipo. El problema es que la gente no lee. Sí, sincero, hermano. Mejor otra vez que usted tomó la palabra de Dios, usted la amó y usted leyó que ahora la gente está siendo muerta, fusilada, encarcelada en países musulmanes, muertos por tener un ejemplar de la palabra de Dios. Ella corre polvo toda la semana. Y cuando vamos a la iglesia el domingo, cristiano ya ni trae más la Biblia en la mano, la trae en su celular. ¡Qué caché, hermano! ¡Qué bárbaro! Nadie sabe que usted es cristiano. Nadie sabe que usted... Imagina yo, cuando termine el culto ahora, yo entrar en un casino con la Biblia en la mano. Usted entra en el infierno con la Biblia en la mano. Imagina con todos los ojos, pero cae arriba de ti. Pero la gente entra con una prostituta. Esto es normal. Pero si entras con la Biblia, la gente... hoy eres alguien raro. Entonces ponga esa palabra en su corazón, my friend. La gente no ama más la palabra como en el pasado. Imagine el apóstol Pablo llegando en una sinagoga y sacando su iPhone 11 Pro o 11 Max y abriendo su celular. ¡Qué caché! ¿Cómo la gente va a saber si tú eres cristiano o no si usted no lleva la Biblia? Usted puede tener la Biblia en el celular cuando, por ejemplo, yo la tengo cuando voy a lavar el carro. Alguien está al lado mío, lo evangelizo, saco el celular, mira, y enseño rápidamente. O voy al banco, voy aquí, voy ahí. Pero gente que no trae la Biblia, yendo a la iglesia, porque se avergüenza de la Biblia. Bueno, el Señor se va a avergonzar de ti en aquel día, don't worry. Cuando tú llegas delante de Él, Él te va a decir, ¿tú tuviste vergüenza de llevar mi palabra en Las Vegas? Bueno, yo no te conozco, I'm sorry. Yo tendré vergüenza de aceptarte aquí porque realmente, ¿por qué yo debo dejarte que tú entres en mi casa si tú no llevaste a mí en la mano? No está escrito. No está escrito. Si confesamos su nombre delante de los hombres, Él nos confesará algún día. Si lo negáramos, Él también nos negará. No está escrito, según Timoteo. Está escrito, hermano. Está escrito. Lo primero que yo hago en el avión cuando yo me siento es poner la Biblia. ¡Pah! Es lo primero, pues, chato, voy escribiendo un libro, tener la Biblia para escribir el versículo. El otro día el ex ministro de comercio y de turismo de la Arabia Saudita se sentó al lado mío. Pues como yo viajo mucho en Delta me pone algunas veces en upgrade, un ascenso, me pone a primera clase. Y en la primera clase va gente muy importante. No es porque Delta, qué linda la cara, no. Para mantener el cliente, no se vendió el asiento, entonces con los millones de millas que yo tengo, automáticamente me lo dan el asiento a mí. Y yo te voy a contar después lo que yo le dije. Lo primero que él miró cuando vio la Biblia es, I want to know the difference between the Bible and the Quran. And I want to know the difference between Mohammed and Jesus Christ. Y dije, eso es bien fácil, la diferencia entre la Biblia y el Corán, y Mahoma y Jesús. Después yo te lo voy a decir. No te lo voy a decir ahora para dejarte picar, para que usted tenga los otros días. La gente que yo ya gané para Jesús en los aviones, usted no tiene idea. Porque le llama la atención la Biblia, Pastor Melchor. Porque la gente tiene vergüenza. Tình yêu đau cứ phai một là quên được ngay. Còn thương em nên anh đau lòng lắm đây. Dù xa sao anh cũng chẳng thể đổi thay. Một cuộc sống không em anh phải làm sao đây? Từ từ lấy mình thôi đơn độc nhiều rồi. Từ mình vô thể thôi khi không ai cạnh bên. Tập yêu bản thân thôi để không phải buồn. Rồi người thương hoa người dưng cứ sao lệ mi tuôn. Te lleva la Biblia. Si yo pongo la Biblia a los ojos de todo el mundo, y muchas de las, ¿cómo se dice?, hermosas zafatas son cristianas. Dice, The greatest book on earth, me dice, el libro más poderoso en la tierra. Y algunos de apuntan, dice, I don't believe it. Dijo, eso no interesa, tú crees o no, no lo va a hacer menos la Biblia o más de lo que tú crees. Porque la gente cree que si no cree en el infierno, lo torna obsoleto, que no existe. La gente tiene esa idea, I don't believe in hell. Yo no quiero infierno. Como que si tú no creyeras, dejara de existir. Bueno, si tú no crees en las leyes de la física, no hay ningún problema. Vaya al edificio más grande aquí, el Caesar Palace, o el Flamingos, o el París Hotel, y échate ya de arriba para abajo a ver si la ley de la física existe o no. A ver la reventada que te va a dar en el piso. No hace ninguna diferencia si usted cree o no cree. Lo que está, está. Y lo que Dios ha dicho es. La Biblia dice, y Jesús habló del infierno en Marcos 9, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. ¿Qué es eso? Los ateos, que son necios, ridículos, para no decir otra palabra más fuerte, como estúpidos, que no se dice. Los ateos, my friend, cree. I don't believe it. Como que si no creyera, eliminara. Cuando cae ahí abajo, too late para darte cuenta que sí, sí, sí, that's too late now. Ya erraste el penal, ya lo erraste a los 49 del segundo tiempo, ya lo echaste para afuera. Entonces, my friend, si tú dejas de creer algo de lo que Dios dijo, a Dios no le afecta en nada, te afecta a ti. Él sigue siendo lo que Él es, ni más ni menos. Si yo creo algo o no creo algo de la palabra, ¿quién se hace daño? Es yo mismo me hago daño. Dios sigue siendo Dios. Si usted no cree en la ley de tránsito, a ver, termine el culto y entre en el freeway y ponga 6 millas por hora, a ver lo que te va a acontecer. Yo no creo en las leyes de tránsito. Pues el pastor Melchor te va a tener que ir a las 2 de la mañana a sacarte el bote, porque por allá vas a ir a dormir. Entonces la gente tiene la idea que por alguna razón, I don't believe it, lo torna algo que es, que no sea. Entonces la palabra de Dios, my friend, cambia. El amor que esta gente en Rusia y en Ucrania demostró por la palabra de Dios fue tremendo, hermano. Cuando aquí en Estados Unidos la gente ni la mira durante toda la semana. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero si tienen tiempo para el celular, ¿verdad? Si tienen tiempo para el WhatsApp, para enviar bobería, y ridiculeces a la gente. Si tiene tiempo, la gente tiene tiempo para todo menos para Dios. Si una palabra bien cubana, bobería, culpa de Damaris que me enseñó a decir, culpa de la cubana. Y cuarto lugar y último lugar, jamás te desvíes de la palabra de Dios ligeramente. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Abraham Lincoln dijo una vez, es imposible gobernar al hombre sin Dios, sin la Biblia. Una vez un hombre tenía una cita con Abraham Lincoln a las 6 de la mañana. Era los años 1800, no había TV, la gente dormía temprano. Como a las 8:15, 8:30, ya estaba durmiendo. Y el hombre tenía una reunión con él a las 6 de la mañana, y el hombre llegó temprano, como 5, y escuchó a un hombre hablando en voz alta en el Oval Office. Y el guardia que estaba ahí, él le preguntó al guardia, ¿quién está ahí tan temprano? Está hablando con la voz alta. Él dijo, es el presidente, señor. Abraham Lincoln llega aquí a las 4 de la mañana. Él lee la Biblia una hora en voz alta y ora una hora en voz alta. Cuando esta nación era lo que era esta nación, hermano. Qué tremendo lo que tenemos hoy, hermano. Hemos ido del cielo al infierno. Y nosotros creemos que por alguna razón Dios va a librar a esta nación porque es la nación más poderosa del mundo. Los 60 millones de abortos, ella tendrá que dar cuenta delante de Dios en un día. La única manera que ella está de pie son tres razones solo. Por los cristianos que oran por ella. Su amistad con Israel, y mucho más ahora con el presidente más pro-Israel que es Trump de toda la historia. Y los 5 billones de dólares que esta nación da a las misiones. Por eso Dios la mantiene de pie. Y el diablo quiere derrumbar a esta nación con esos candidatos que tienen ahora. No lo van a ganar. Tan cierto como Dios vive, hermano. Jamás van a ganar. Nunca. Y si usted pone todos ellos en el debate, y usted lo pone en una batidora, sale un diablo chiquito así, hermano. Porque uno es homosexual, el otro es un comunista. Una mujer que está ahí hizo su camino al top durmiendo con todos los district attorney que están ahí. Es que usted no lee, usted no se entera, usted no sabe. Ese es el problema. La gente hispana no lee, no lee, no se entera. La gente hispana, my friend, pasa tiempo en otras cosas en vez de leer, de estudiar, de saber, de conocer. Si usted pone todos ellos juntos, sale un diablo chiquito. Porque el diablo nunca estuvo tan contento por tener un comunista y un homosexual al mismo tiempo corriendo para la presidencia del país más poderoso del mundo. Dos hijos de Satanás, para no mezclar los demás, que no son de Satanás, pero son del diablo. Que es lo mismo. Usted escoja, tenemos el diablo y Satanás corriendo. para la presidencia. Pick your choice. Si esa nación no se agarra de Dios, hermano, nos hundimos. Yo ya viví, hermano. Yo ya prediqué en las naciones más grandes de este mundo. Yo ya viví. Yo no siento por mí. Si me voy con el Señor hoy, me voy. No me voy, pero si me voy, pero no me voy. Pero yo pienso en mis hijos, en mis nietecitos que ni nacieron, que el pastor todavía y ellos también están esperando sus nietos, y nosotros también, damas Dios. ¿Qué futuro va a tener esta nación sin Dios? Usted no tiene Dios, tiene el diablo, porque los dos no pueden tener juntos. Quitaron la oración de la escuela, quitaron la Biblia del Congreso, el diablo trajo el libro de Harry Potter. ¿Cómo enseñar a los niños a ser brujos y hechiceros y satanistas? Quita a Dios, eres paciente, trajeron el diablo. Y ahora quieren hacer una ley que cuando la mamá dio la luz a un niño, ya nació el bebé con 9 meses, es una persona. Nosotros creemos que es una persona del momento de la concepción. Al momento que el esperma se une con el óvulo, ya es una persona. Porque el Salmo 139 dice, mis ojos vieron mi embrión. Pero después de un niño nacido, que ya nació, si la madre no le gusta, o si es chico, o si es chica, o si no le gusta, quiere pasar una ley que permite al médico matar al bebé. Mata a un perro para que usted vea dónde usted va a ir. Al bote también, a sacarle a las 2 de la mañana. Mata a un perro aquí en Estados Unidos para que usted vea. Un perro tiene más valor que una vida en esta nación. Esa es la decadencia que ese país ha llegado. Un animal tiene más valor que una persona, que un bebé. Es lo que ellos quieren pasar esta ley. ¿Por qué ellos no mataron a sus hijos? ¿Por qué ellos no mataron a sus nietos? Porque hemos abandonado la palabra de Dios. Esta nación está a punto de caer para nunca más levantarse, hermano. Y Dios nos dio 4 años más de misericordia con Trump. A favor de la iglesia, a favor de Israel, a favor del cristianismo. Porque si le hubiera ganado a esta mujer, tú y yo, sabrá Dios lo que esa nación ya hiciera. De afuera. Que odia el cristianismo, gente ateo, odia a los cristianos. Los principios cristianos, a favor de homosexuales, lesbianas, satanismo. Ellos te odian. Él no lo dice. ¿Sabe cómo ellos lo hacen? A través de las leyes. Que la gente vota por ellos. Entonces usted tiene que hacer oír su voz cuando usted vaya a votar. Tiene el principio bíblico. Lo vota en el que tiene principios bíblicos. El que es contra el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y todo ese asunto. Tiene que tener eso en la cabeza, pensar. La razón que esa nación está es porque hemos abandonado la palabra. Porque hemos abandonado esa palabra. Estamos de pie por pura misericordia. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Gracias. Tiene su cabeza y cierre sus ojos. Tú y yo estamos aquí por pura misericordia. Tú y yo estamos aquí por puro favor no merecido. Se hunde esta nación. Fueron muriendo despacio los hombres de Dios de este país. Oral Robert, Terry Osborne, Didi Ávila, Billy Graham. Se fueron muriendo los hombres que todavía traían conciencia a este país. Ahora hay pocos hombres de Dios de verdad. La mayoría son negociantes del Evangelio. Futuro mis nietos tendrán en este país, hermano, si Jesús no viene. ¿Usted realmente cree que por el poderío de la nación Dios no mandará de fe por sus misiles, de aviones, de tanques? Si usted nunca ha leído Daniel capítulo 4, Para leer cuando Nabucodonosor dijo, no, esta no es la gran Babilonia que yo he hecho para mi gloria y mi majestad. ¡Pah! Al momento el ángel le dijo del cielo, llévalo para que se torne como una bestia, como un animal. Y Nabucodonosor comió hierba por 7 años. Babilonia, el país, la nación, el reino más poderoso del mundo, fue dividido. Lo conquistaron la Media y la Persia en un solo día, cuando la madre escribió en la pared por Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. El orgullo, la prepotencia, el precio de haber dejado a Dios, hermanos, es tremendo. El precio de dejar la comunión con Dios, el precio de la inmoralidad, la inmundicia, la suciedad de esta ciudad y de esta nación. Pagar nuestros nietos el día de mañana si no hay un avivamiento. Los hermanos me escriben, y Pastor Melchor dice, pero yo no entiendo, hermano, mis hijos crecieron en la iglesia. Yo no entiendo qué es ser una iglesia. Ahora están en el mundo. ¿Qué es ser una iglesia? Pero nunca se convirtieron. La iglesia no salva a nadie. Usted tiene que hablar a tus hijos. Usted tiene que predicar la palabra como Damaris y yo hicimos a Catherine Junior. Porque los hijos se van a obedecer hasta los 18 años. Cuando lleguen los 18, usted ya no puede más obligarlos a venir a la iglesia. Usted le obliga, ellos llaman a la policía y se lo echa arriba. Como los emails que hemos recibido. La juventud de hoy no quiere a Cristo. Se hunde la nación. Sálvate a ti mismo. Salva tu piel. Salva tu alma. Vuelva a la palabra. Esa noche Dios te da una palabra de un warning. ¿Cómo se dice warning? Un aviso. En el nombre de Jesús. Cierra tu cabeza y cierra tus ojos ahí mismo donde usted está. Por favor. Cuando predicamos esos mensajes, nos acusan, dicen, es legalista, es dormista. No. Yo fui a un país el otro día y dije, hermano, yo predico un evangelio de 50 años atrás. No, yo no predico un evangelio de 50, yo predico un evangelio de 2000 años atrás. Yo predico un evangelio de la cruz. Nadie verá a Dios, hermano, si no vive la palabra de Dios. Nadie. Esta noche vamos a hacer un pacto con Dios de volver a las Escrituras. Los bebés que usted ve chiquititos, esos niños van a crecer. Como enseñamos a Catherine Junior, ellos van a crecer y de la noche a la mañana cuando usted va a ver ya están grandes, hermano. Mi primera invitación esta noche es de usted. Yo sé que fue el mensaje de la iglesia, pero quizá usted no tiene Cristo. Quizá usted no conoce a Jesús, quizá usted ha venido a la iglesia, pero usted nunca hizo una decisión por Cristo, usted nunca nació de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nunca se arrepintió de sus pecados, confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted no tiene a Cristo y nunca lo aceptó como tu Señor y Salvador, y usted quisiera hacer esa noche porque alguien te invitó, o quizá usted era cristiano y usted se descarrió, y usted le gustaría reconciliarse con él para que él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro de la vida, usted tiene que arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué le hará por ti? Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad, tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Mira la misericordia de Dios, hermano. Dios va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Oh, sí, Dios va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Si Dios compara Sodoma y Gomorra con Las Vegas, no hay ni comparación. Billy Graham dijo que si Dios no destruyera este país por su inmoralidad, Dios tendría que pedir perdón a Sodoma y Gomorra en el día de juicio. Fue Billy Graham que lo dijo. Usted vive en el medio del infierno. Usted tiene que agarrarse de Dios, hermano, de día y de noche, usted y sus hijos. Pero agarrarse de Dios, hermano, y leer la Biblia, y orar y ayunar. ¿Sabe cómo nosotros hicimos con Cata y Juno cuando eran chiquitos? ¿Sabe cómo enseñamos a ellos a orar y ayunar? Eran chiquitos. Y se levantaban como el sábado, como eso de las 8:30. Que los niños levantaban temprano para la escuela, ¿verdad? Como 6:45, 7. Pero estaban dejando dormir un poquito más, como las 8 levantaban. 8:30, entonces nosotros decíamos, vamos a ayunar hasta el mediodía, un ayunito, hermano, de 3-4 horas, para ellos ir aprendiendo. Y cuando llegaba ya a las 11:15, ya tenían hambre, cada uno chiquito, y decía, mami, ya son las 12, mami, ya son las 12, porque tenían hambre chiquitos. Íbamos enseñando despacito. Un ayunito de niños de 3-4 horas, de no desayunar, como se enseñaron despacio. Mira, Juno, ¿dónde está hoy? En el Departamento de Justicia, al lado de la Casa Blanca, trabajando. Mira qué influencia y qué luz. Él es un conservador allá, en el Departamento de Justicia. Mi hijo es el abogado del gobierno. Hermano Luke, tú nunca sabes dónde tus hijos van a llegar el día de mañana. Parece que estoy viendo a mi niño chiquitito, Cata Juno. Ya son las 12, mami, ya son las 12, papi, porque tenían hambre los pobres hijos que no habían desayunado. Y nosotros estábamos preparando para el futuro. Preparando a mis hijos para el futuro. ¿De qué me vale yo predicar al mundo entero, Pastor Melchor, y perder los hijos de la Pastora Laura? ¿De qué vale, hombre? Como otros evangelistas, ¡ay, predicar al mundo entero y sus hijos están perdidos! Esa noche te digo, con temor y temblor, yo tengo que velar por mi alma. Yo tengo que cuidarme a mí mismo. Yo tengo que vivir una vida recta e íntegra, porque la espada tiene dos filos, ella corta para allá y ella corta para acá también. Nadie va a ser salvo por predicar. Hay predicadores que de aquí están yendo al infierno, porque están viviendo vidas dobles. Otros están en pecado, otros están robando, otros están en inmoralidad. Hay un montón de gente, de predicadores que de aquí, bajan al infierno. Como un pastor en Miami, estaba en adulterio. Dios le habló una vez, le habló dos veces, le habló tres veces. Le llevó un profeta a su iglesia. Y el profeta dijo, usted está en pecado y usted está jugando con Dios. Dios le habló, y le habló, y le habló, y le habló, no quiso ir. Un día estaba lloviendo. Cuando salió de la iglesia, resbaló su carro, le pegó contra un poste de luz, el poste le cayó arriba y los hilos, es decir, de la electricidad, los hilos, lo electrocutaron. Con Dios nadie juega. No juegue con Dios. Dios no es un juego de Brasil y México que termina en 1 hora y media. Ese es un deporte. Con Dios no se juega. A Dios se teme. Con un temor terrible, de hervor de fuego, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo temo a Dios. Yo no puedo predicar a ti, yo mismo ya no confío. Si Dios me habla de una área que yo tengo que arrepentir, yo tengo que confesar, al momento tengo que caer de rodillas y me arrepentir y pedir perdón. Si hay alguien que le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador, levante su mano derecha, por favor. Voy a orar por usted. Aquí está una señora, Dios le bendiga. Un caballero, Dios le bendiga. Muy amable. Deje su mano levantada, gracias. Alguien más, Dios le bendiga. Una jovencita, una señora allá, Dios le bendiga. Voy a pedir que usted, tan amablemente, por favor, usted levantó su mano, salga de su lugar y venga hasta aquí adelante, por favor. Quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted personalmente. Gracias, venga. Vamos a orar por usted. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Denle un aplauso a Cristo. ¿Alguien está descarriado? ¿Alguien conoció a Jesús y se apartó? Si alguien conoció a Jesús, gracias, caballero. Gracias. ¿Alguien conoció a Jesús y se apartó? Jesús quiere salvarte. Regrese al Señor. No juegues con Dios, hermano. Yo no me sentaría en un banco de un avión jamás si no tuviera certeza de vida eterna, hermano. Yo siento en un banco de un avión cada semana del año. Dios te bendiga. Gracias por tu humildad. Menos Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo. Todas las semanas del año yo estoy en un banco de un avión. Solo un loco toma un avión sin tener certeza de vida eterna. Vas a ver si el piloto parrandió toda la noche y el piloto es borracho, lo han agarrado antes de despegar el avión, imagínate tú. Un problema mecánico. Mire ese muchacho, Kobe Bryant, con el helicóptero. ¡Joven! Millones de dólares. Se le vino abajo en un minuto. Perdió todo, todo. Si es que no perdió lo que usted ya sabe, que nadie sabe. Solo Dios sabe. Ay, te juega con cosas serias, hermano. ¿Quién diría él y su hija, hermano? Tantas veces hicieron el mismo viaje en helicóptero con una neblina tremenda. El piloto, un irresponsable que murió también. Un helicóptero no se maneja bajo neblina porque no es un avión grande que cruza continentes y mar, 40 mil pies de altura. Un helicóptero, usted tiene que ver dónde usted está. ¿Sabe quién lo vio? Que la tiniebla estaba densa. El diablo, sea el problema mecánico, lo que sea, el que no era cristiano, el diablo se lo llevó. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, un padre, una madre. No juegue con Dios. Si no tienes certeza de vida eterna, no salga de aquí. No salga de aquí. Vamos a orar con ellos que están aquí. Inclinen su cabeza, por favor. Cierre sus ojos, muy amable. Y diga conmigo en voz alta para que yo te pueda oír. Diga conmigo así: Señor Jesús, en esta noche, yo me arrepiento de mis pecados. Yo confieso con mi boca que soy un pecador. Creo en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y confieso con mi boca que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y en esta noche yo soy salvo para la gloria del Dios Padre. Amén. Denle un aplauso a Cristo, iglesia.